Radio Estación Sur, 91.7. ¿Has pensado en la flecha? Qué rápido vuela y qué lejos llega. Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Colombia Humana La Plata en el programa La Flecha. Muy contentos y muy contentas de estar nuevamente en este espacio para comunicar lo que sucede en Colombia, para comunicar lo que sucede en Latinoamérica. Bueno, nos encontramos hoy con Ángela, otra compañera de la Colombia Humana que está aquí con nosotros. Primero la quiero saludar. Hola Ángela, buenas tardes. Hola Elkin, ¿cómo estás? A todos los radioescuchas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Feliz de estar acompañándolos. Bueno, convulsionada Latinoamérica, convulsionado también Colombia. Nosotros vamos a estar hablando de eso en un ratito. Vamos a estar hablando de ese paro que va a suceder el 21 de noviembre en Colombia, con todas estas injusticias que siguen sucediendo por estos gobiernos neoliberales, por estos gobiernos que nos siguen imponiendo las maneras y las formas, y realmente lo que está sucediendo en Latinoamérica nos interesa, y nos interesa que se pueda abordar desde este espacio, desde una radio comunitaria, desde Radio Estación Sur. Así que bueno, les comentamos, hoy vamos a estar hablando un poco de la identidad a cargo de Ángela, un poquito de lo que son las comunidades en Colombia. También vamos a estar en un móvil con Camila, que estuvo con nosotros la semana pasada, con Camila Meléndez, y vamos a estar haciendo un móvil porque Colombia Humana La Plata también está realizando una actividad hoy. Ustedes escucharon a Zulema que se iba para esa actividad. Estamos presentando el estreno de un documental que se llama Ser Migrante. Entonces, bueno, ahí también hay compañeros y compañeras de Colombia Humana La Plata en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, también si están por ahí cerca y quieren llegar, el espacio está abierto para que puedan ir. Nosotros vamos a estar haciendo un móvil con los directores que están presentes en la Facultad de Periodismo. También vamos a estar hablando un poquito de lo que sucede en Bolivia, más allá de que aquí Zulema comentó y hizo unas grandiosas entrevistas. Nosotros también vamos a comentar un poco por qué no es aislado lo que está sucediendo en este momento en Latinoamérica, y tenemos que seguir muy atentos porque es momento de organizarnos, es momento de alzar la voz. Para eso nosotros estamos aquí también como Colombia Humana La Plata. Así que bueno, Ángela, coméntanos un poquito ¿De qué va a tratar tu columna? Que seguramente no es la primera ni la última vez que vamos a tener aquí. Bueno, sí es la primera, pero no la última vez que vamos a tener aquí a Ángela abordando este tema de identidades. Para nosotros es muy importante empezar a reconocer nuestras identidades, empezar a hablar un poquito de esa historia que nos han ocultado tanto tiempo. Así que bueno, Ángela, ¿de qué se va a tratar esa columna tuya? Bueno, para reconocer nuestras identidades me parece necesario empezar a contextualizar qué organización es la que se encarga de agrupar los organismos y de representar los pueblos indígenas originarios en Colombia. La ONI, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia, cumple la función de fortalecer y de apoyar que el gobierno propio indígena en el ejercicio de la autoridad tenga su autonomía, el control de los territorios y la defensa de los derechos humanos. Esta organización representa 106 pueblos indígenas colombianos, los cuales han sido abandonados por el Estado y en estos momentos han sido tocados con la muerte de líderes sociales. En esto último, el comunicado que sacó la ONI el 6 de noviembre de este año nos comenta que asesinaron a Luis Enrique Cruz del pueblo Zenú del Bajo del Cauca antioqueño. El Cauca ha sido azotado en todo el tema del conflicto armado colombiano. Antes de continuar, para la gente que nos está escuchando, contenemos un poquito, bueno, el Cauca es una región de Colombia, coméntanos un poquito. Claro, el Cauca queda en la parte occidental, la parte es muy, etcétera, occidente y oriente de Colombia, y para salir al mar Pacífico es estratégico. Entonces, en este territorio suele haber mucho narcotráfico para poder sacar la droga que lastimosamente ha afectado mucho nuestro país. Y como estos pueblos han sido olvidados por el Estado, la manera con la que mantienen su economía lastimosamente ha sido con la siembra de cultivos ilícitos. Bueno, síguenos contando entonces un poco, porque el conflicto en Colombia también está pasando por estos días en el Cauca. Los asesinatos de líderes y lideresas de indígenas en su mayoría han sido del Cauca, de esta región colombiana. Sí, como te comentaba, el último asesinato que se confirmó nos da 135 indígenas asesinados en el gobierno de Iván Duque. Y estos muertos han venido sistemáticamente recrudeciéndose por el conflicto armado en el país, en la disputa de los territorios y el abandono del Estado, que ha sido totalmente lamentable. Los pueblos indígenas están pidiendo ayudas internacionales para que sean escuchados y que el Estado colombiano haga algo con respecto al tema. No podemos seguir dándole la espalda a quienes nos cuidan el medio ambiente, los páramos, porque para los pueblos indígenas el territorio hace parte de la identidad. Bueno, es muy importante recordar que Iván Duque es el presidente de Colombia y está haciéndose el de la vista gorda en estos momentos cuando los asesinatos de líderes y lideresas de indígenas crecen cada día. Nosotros nos levantamos desde la distancia con noticias lamentables de Colombia y en su mayoría tienen que ver con la muerte de personas que están defendiendo el agua, de personas que están defendiendo sus territorios, personas que realmente lo que quieren es que vivir en paz y el gobierno no está haciendo absolutamente nada. También decir que el Cauca y estas regiones son zonas donde hay más presencia de militares, la militarización de esas zonas es bastante grande, y entonces ¿cómo es posible que eso suceda en estos lugares donde se supone que el Estado tiene que guardar y tiene que resguardar a quienes viven ahí? Sí, el Golfo del Sinaloa también está presente, paramilitares, bueno, y parte de lo primordial que los pueblos originarios y los pueblos indígenas colombianos establecen es el cuidar el territorio, porque el territorio de los pueblos indígenas u originarios es el todo, es la unidad, es la naturaleza, es la convivencia con la Pachamama, nos constituye su cosmovisión, sus tradiciones, sus rituales. Quisiera recordar, como dice un antropólogo colombiano, Antonio Morales Ribeira, dice, es una utopía hablar de la existencia de la nación indígena, que existen árboles, animales, ideas, ancestralidades institucionales, personales y generalizadas de las comunidades. Es una utopía, una historia de resistencia centenaria. Somos 400, 500 años de comunidades COCONU, NASA y demás comunidades resistiendo. Son 5 años resistiendo. ¿Cuántos años? 500 años, 5 siglos resistiendo, seguimos resistiendo. Nosotros también somos parte de esa lucha, de esa resistencia, porque a veces, yo lo comentaba en estos días, muchos latinoamericanos, no sé qué nos pasó, qué les pasó, porque les dañaron la mente y el corazón, haciendo creer que hay que vulnerar los derechos de sus compatriotas, que hay que ser racistas, que hay que ser xenófobos, y nosotros realmente Latinoamérica somos una mezcla de culturas, una mezcla de nuestro tono de piel, de las maneras de hablar, y a veces nos olvidamos de dónde venimos, que también es una de las cosas que nosotros queremos resaltar en este programa, hacer un ejercicio también de memoria, de historia, de esa historia que a veces en Colombia no se cuenta, nos enseñan desde otros lugares, desde otras posturas, y nosotros realmente estamos comprometidos con nuestra América, con lo que sucede en nuestros territorios que han sido vulnerados, y seguiremos resistiendo, Ángela, ¿o no? Totalmente, estoy de acuerdo. Bueno, Ángela, ¿algo más por decir? No, me gustaría escuchar la canción, sí, lo sigo resistiendo. Bueno, esa la vamos a escuchar en un ratito. Les recordamos que estamos en Radio Estación Sur, que nuestras redes sociales son Radio Estación Sur en Facebook, también en Twitter, Estación Sur 917-91.7, también en Instagram, Estación Sur 91.7, y además de eso, tenemos nuestras redes como Colombia Humana La Plata, que son Colombia Humana en Facebook, Colombia Humana La Plata en Facebook, y también Colombia Humana La Plata en Twitter. Ahí se pueden comunicar con nosotros, un mensajito, cualquier cosa. Incluso todavía no tenemos un nombre para el espacio que nos están brindando en la flecha. Uno de los tentativos justamente es el nombre de esta canción, que es Tumba Murallas. Pero bueno, seguimos aquí en Radio Estación Sur, son las 18 horas 20 minutos. Vamos con nuestro primer tema musical y en un ratito seguimos aquí en La Flecha. Democracy's a party, but not for everybody. 6:24 en La Flecha. Continuamos en este espacio desde Colombia Humana La Plata. Recordamos que nos pueden buscar en nuestras redes sociales, Colombia Humana La Plata, en Facebook y en Twitter. Y bueno, tenemos a Camila Meléndez. Ella está en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social porque se está estrenando el documental Ser Migrante. Hola Camila, ¿nos escuchas? Hola Elgin, un saludo para ti y para todos los muchachos de la cabina y para todos los oyentes. Bueno Camila, cuéntanos un poquito cómo está ese movimiento allá en la Facultad de Periodismo, si ya empezó el documental, cuéntanos cómo está eso. Sí, nos encontramos acá a punto de empezar la proyección y me encuentro acá con Juana Arango, una de las directoras del documental Estudiante Migrante. Bueno, genial. Bueno, ¿nos escucha Juana? Un momento. Dale. Hola. Hola Juana, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludamos desde Radio Estación Sur, el programa La Flecha. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno Juana, momentos previos al estreno del documental Ser Migrante, cuéntanos un poquito antes de ese estreno, ¿cómo fue ese proceso de documental? ¿Cuánto tiempo duró para llegar a este punto? Bueno, mira, el documental es un proceso de 2 años, empezamos en el 2017, culminamos ahora en el mes de octubre. Básicamente nació por una compañera chilena y yo que soy pues, de Colombia, que empezamos a como a sentir esa necesidad de hacernos las preguntas de lo que significaba ser migrantes, estar estudiando en la universidad pública, viniendo de contextos de países pues como que tienen un estado neoliberal y que en el cual pues perdimos pues como todos estos derechos. Entonces empezamos a hacerlo y en el camino se une Noelia Toscano, que termina siendo pues la co-realizadora de ese documental, porque ella a su vez pues como que se hacía también las preguntas de lo que significaba para ella como argentina la riqueza de estudiar con personas de otros países, en cuestiones culturales y políticas también, para entender cómo funcionaba el mundo y también pues cómo Argentina se resistía a que se privatizara en este caso la educación. Juana, ¿quién te acompaña? ¿Tú estás dirigiendo? ¿Hay otra persona dirigiendo ese documental o solamente tú estás en la dirección? Somos dos realizadoras. Yo hago más la función de guión, pero pues se dice cámara y fotografía, pero mi compañera también estuvo pendiente en lo de dirección y se enfocó más en la parte de sonido. Elkin, discúlpenme, lo que pasa es que me están necesitando adentro porque ya vamos a empezar. Sí. Juana, bueno, queríamos saludar entonces y bueno, tener tu voz en este momento previo al estreno del documental. Te agradecemos por tu tiempo y bueno, estamos muy pendientes de que se pueda proyectar también en otro momento para seguir difundiendo este mensaje tan importante. Muchas gracias, Juana. Muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio y espero pues que podamos ampliarlo ya con más tiempecito. Así es. Un abrazo para ti. Camila, a ver si nos escucha Camila. Hola, bueno Camila, teníamos ahí a Juana, cuéntanos un poquito entonces cómo se está viviendo ese estreno del documental. Bueno, tenemos bastantes estudiantes, bastantes migrantes, la facultad ha mostrado interés en este documental y bueno, estamos a punto, a segundos de empezar a proyectarlo. Camila, ¿te queda ahí muy complicado agarrarte a otra persona ahí para que nos dé un testimonio? Sí, porque ya empezó. Nos agarramos justo. Bueno, queríamos tener entonces esa voz desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Camila, te agradecemos por el tiempo también, por estar ahí en ese momento. Nosotros vamos a seguir muy pendientes y les deseamos toda la suerte en esta proyección, en este estreno del documental. No, gracias a ustedes. Mucha suerte en el programa. Muy felices de ser parte como Colombia Humana de esta iniciativa. Bueno, muchas gracias Camila, ahí teníamos entonces a Camila de Colombia Humana La Plata que estaba ahí en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social en este móvil, en este estreno del documental Ser Migrante. Escuchábamos, ¿no, Ángela? A Camila, muy entusiasmada, y a Juana, una de las realizadoras. Sí, bastante importante hacer este tipo de eventos en donde los migrantes podamos hacer visible todo nuestro proceso, cómo llegamos acá, cómo estudiamos, por qué venimos. Entonces, realmente importante que podamos acompañar como Colombia Humana este proceso y que Camila nos haya podido hacer esta hermosa comunicación. Bueno, es así, son las 6 de la tarde, 30 minutos, van llegando más compañeros a esta cabina, se va llenando más de compañeros que pertenecen a la Colombia Humana y que apoyan todo este proceso. Seguimos muy pendientes de lo que sucede, obviamente, en la Facultad de Periodismo. Seguramente vamos a tener esas repercusiones de ese estreno documental, vamos a saber qué es lo que se proyectó, porque hay varias voces también ahí de compañeros que los entrevistaron y que hacen parte del documental. Es muy importante decirlo. Nosotros continuamos en este espacio de La Flecha. Les recordamos nuestras redes sociales, Facebook como Colombia Humana La Plata y en Twitter también como Colombia Humana La Plata. Nos vamos con otro tema musical y en segundos, minutitos, regresamos aquí en La Flecha por Radio Estación Sur. ¡Epa! ¡Ese grito vagabundo, compa! ¡Vagabundo! ¡Y allá! ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo? Si vivo triste, como me compongo yo, me duele el alma. ¡Dale! ¡Upa! Quiero decirte adiós desde este mundo. Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida. Yo quiero decirte adiós desde este mundo. ¡Jálale! ¡Ay! Profundamente un país y una Colombia en donde las víctimas del conflicto armado tengan derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia. Merecemos un país en donde preservar la vida sea una prioridad. Merecemos un país donde la tierra sea para quien la trabaje. Merecemos un país donde garantice la democracia. Merecemos un país donde los servicios públicos no sean mercantilizados. Merecemos un país donde no haya más desplazamiento forzado. Merecemos un país donde no maten a los líderes sociales, políticos y defensores de los derechos humanos. Merecemos un país donde nuestros hijos no sean falsos positivos. Y 35 minutos, continuamos en el programa La Flecha desde Radio Estación Sur y vamos a hablar de ahora de un tema que ha estado por estos días sonando y nosotros vamos a seguir haciendo que suene porque se viene el paro nacional en Colombia el 21 de noviembre. Antes de eso yo quiero saludar a los compañeros que recién llegaron. Hola Edwin, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Elkin, ¿qué tal? Justo estabas hablando de que querías escuchar algo, pero ¿de qué me hablas, viejo? ¿De qué me hablas, viejo? ¿De qué me hablas? Bueno, esa frase del presidente Duque ante esta barbarie que ha sucedido en Colombia, estos asesinatos de, ya no de 8 niños, como pensamos ahora, la semana pasada. Ahora son 18. Pero ahora son 18. Imagínate, compañero, no me vienes solo, me traje toda una comitiva. A ver, ¿cuál es tu comitiva? Y aquí tenemos a nuestro querido compañero Beto de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los que nos acompañan acá en el estudio y también saludar a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. Un honor estar acompañándolos a ustedes acá y bueno, muy importante todo lo que estamos haciendo y quise también aportar un granito, estar acá, seguir en la lucha y mostrar todas estas cosas que no muestran los medios hegemónicos, digámoslo así. Y bueno, hay que seguir en la lucha y muchas gracias por la invitación. Y además también tenemos a nuestro querido compañero Miguel, que la última vez se nos quedó de que no íbamos a hablar, de que ¿verdad? Pero ya te tenemos acá, querida. Hola, buenas tardes a acá los compañeros y a la compañera de la mesa. Y sí, hoy pude llegar más temprano, así que... ¿Listos para agitar la flecha? Para agitarla. Así es. Bueno, muchas gracias a los compañeros que ya en un momento vamos a estar dialogando un poco de lo que sucede en Colombia. Para eso tenemos a un compañero que hace parte de la Colombia Humana y uno de los que está organizando toda esta marcha en Buenos Aires, que nosotros también acompañamos. Estamos con Michael Armero desde la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Michael. Buenas tardes para todos, muchísimas gracias por la invitación a este panel. Bueno, Michael, se viene la movilización en Colombia el 21 de noviembre y desde Buenos Aires también se está organizando esta movilización. Cuéntanos un poquito cómo viene este encuentro en Buenos Aires. Sí, la actividad se va a llevar a cabo el día jueves 21 de noviembre y nosotros en el exterior como colombianos decidimos sumarnos más de 27 ciudades en todo el mundo en solidaridad al paro nacional que se está desarrollando en Colombia, que tiene principalmente tres objetivos. Uno, llamarle la atención al presidente Iván Duque de toda la situación que está ocurriendo en el país a nivel de derechos humanos, todo el asesinato que está ocurriendo, que se está llevando a cabo en el Cauca, la situación que se está enfrentando la población en esta región del país. Y también justamente hacerle un llamado de atención al presidente Iván Duque sobre la situación de la reforma previsional o la reforma jubilatoria, como se le dice acá en Argentina, que el Banco Interamericano de Desarrollo hace una semana le está dando como instructivos para el gobierno, para que el gobierno nacional aumente la edad de pensión, y también justamente un cúmulo de situaciones que vienen alrededor justamente del salario mínimo, del derecho a la educación en Colombia, y otros temas que han sido fundamentales en toda la agenda política en el país. Hola, ¿qué tal, compañero? Hablas con Edwin Castelar, también de acá de Colombia Humana La Plata. Te quería preguntar, para todo y todos los colombianos que nos escuchan, ¿cuál sería la logística o el itinerario que se tiene pensado para esta jornada de movilización acá en Argentina y cómo se estaría enlazando con lo que va a suceder ese mismo día en Colombia, este 21 de noviembre, recordemos? Sí, el paro arranca en Colombia a partir de las 8 de la mañana, es decir, hora laboral en Colombia. Muchos de los sindicatos de educadores, se sumó ahora el sindicato del INPEC, que es el sindicato que maneja todo el tema de la seguridad en las cárceles y demás, y los sindicatos judiciales y demás están sumando el paro y obviamente también los artistas. Ese paro arranca a las 8 de la mañana. Nosotros acá en Argentina, pues dadas las dinámicas que tenemos en el exterior los colombianos, siempre lo tratamos de hacer en un horario que es, digamos, el horario en el que todo el mundo sale del trabajo, todo el mundo sale de la facultad, todo el mundo, digamos, por decirlo de alguna manera, está terminando de hacer sus labores diarias. Arranca a las 17:30, el punto de concentración va a ser el consulado en Buenos Aires, que queda en Carlos Pellegrini 1132. No quiero equivocarme con la dirección, pero esa es Pellegrini Santa Fe. Resultan yendo a otro lado, por favor. Claro. Y de ahí nos movilizamos hasta el obelisco. El punto de concentración es el consulado y luego nos movilizamos hasta el obelisco, donde van a haber, digamos, manifestaciones artísticas y claramente también intervención por parte de todas las organizaciones y los compañeros de varios movimientos que se han estado, digamos, sumando a la iniciativa acá en Buenos Aires y que va en concordancia también a los movimientos y las organizaciones que están organizándose en el país. Michael, ¿por qué es tan importante movilizarse este 21 de noviembre? Nosotros nos están escuchando en Radio Estación Sur.org, en toda Argentina, en todas partes del mundo y en la Ciudad de La Plata por 91.7. Para esos colombianos y colombianas que nos están oyendo, ¿por qué es tan importante salir a movilizarnos este 21 de noviembre? Y además de hacer de sumarnos a esta movilización internacional en apoyo y solidaridad al paro nacional en Colombia, es también para enviarle un mensaje a nuestro presidente, si se le podría llamar así, en base a toda esta situación que también nos está afectando. Muchos piensan que porque nosotros estamos en el exterior, de pronto a nosotros no nos movilizan estas causas, pero allá no están nuestras familias, están nuestros hermanos, están nuestros primos, están nuestros amigos, y toda la situación que está atravesando Colombia en menos de un año a partir de que este gobierno se instaló, pues nos ha catapultado a que nos sigamos movilizando, a que sigamos, digamos, haciéndole un llamado al presidente Duque, y claramente a nosotros nos importa también el tema de los derechos humanos, que de alguna manera hemos visto desde el exterior se vienen atropellando en Colombia mes a mes, año a año, y la situación no para. Entonces es importante que ese día acompañemos la movilización, que nos sumemos al plantón y que nosotros desde el exterior como colombianos no nos eximamos de nuestras responsabilidades de ver un país distinto al que en algún momento tendremos que volver. ¿Qué tal, Michael? Toda esta situación que ha venido sacudiendo a Latinoamérica estas últimas semanas termina repercutiendo también en Colombia, ¿no? Justamente, ¿qué mensaje le brindarías vos como uno de los organizadores y que también invita a esta movilización desde acá de Argentina? ¿Qué mensaje le brindarías a todos y todas y todes quienes nos están escuchando en este momento por la 91.7 de Radio Estación Sur? Creo que hay un descontento generalizado en toda Latinoamérica o en los países donde han empezado como a estallar todas estas convulsiones sociales, y hay un descontento con las políticas neoliberales de algunos presidentes que se siguen manteniendo en el poder y que siguen ejerciendo, digamos, soberanía a través de sus políticas. Y también hay como todo un no sé si por decirlo así, pero hay como toda una movilización ferviente en entender que somos un bloque regional que si pasa algo en algún país, en otro repercute, y así sucesivamente. Está claro y es evidente que en Colombia nosotros venimos afectados muchísimo antes de que estas convulsiones estaban, pero creo que es también un mensaje importante que nosotros le demos al continente y a Latinoamérica, de que hacemos parte de este bloque, más allá de que hemos sido un país derechizado históricamente, pero tenemos nuestras causas, tenemos nuestras formas también de hacer nuestros llamados, y esa es como la invitación, ¿no? La movilización es para sumarnos a todo este gran fervor que digamos que se ha dado en Latinoamérica, y que tenemos que enviar un mensaje. O sea, no podemos seguir en Colombia siendo abusados, sin tener que vivir exiliados en otros países por la violencia, tener que salir de nuestros países para poder educarnos, entre otras cosas de las que, bueno, vivimos a diario en nuestra realidad del país. Así es, Michael. Bueno, muchísimas gracias. Queríamos tener esa voz desde la organización que se está realizando en Buenos Aires. Nosotros vamos a estar ahí también desde Colombia Humana La Plata. Apoyamos esta movilización y también invitamos a todas las personas que nos están escuchando que vayan a movilizarse, que dejen el miedo, porque en Colombia en estos momentos también se está incitando al miedo y están muchos sectores diciendo que si se marcha van a haber muchos inconvenientes. Yo creo que es el momento de dejar ese miedo. Michael, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar aquí en Radio Estación Sur y bueno, estamos muy atentos de esta movilización del 21 de noviembre. Claro que sí. El 21 de noviembre, 17:30 en el consulado, con camiseta blanca, llevar la pancarta y obviamente en manifestación a toda esta situación que se ha venido dando, dar nuestra voz de apoyo y sumar nuestra voz en esa plantón y en esa manifestación solidaria. Bueno, muchas gracias, Michael. Son las 6:45. Nosotros seguimos aquí en Radio Estación Sur, Edu, y recordemos las redes sociales de Colombia Humana. Es que así es, compañeros, en Radio Estación Sur continuamos, Colombia Humana en nuestro Facebook, Colombia Humana La Plata, también en Twitter, nos encuentran en todas nuestras redes sociales. En estos momentos nos encontramos transmitiendo, un saludo a todas las personas que nos están viendo por el en vivo de nuestra red social, un saludo a todos estos que nos están viendo. Un saludito. Y justamente esto de lo que estábamos hablando del paro de Colombia y cómo vamos a hacer nosotros los que estamos aquí acá en La Plata para poder asistir a esta movilización, porque yo quiero ir a la movilización. ¿Qué tengo que hacer? Cuéntame. Bueno, vamos a contarles en un momentito cómo vamos a hacer para ir a movilizarnos. Vamos a ir con un tema musical para que estén atentos, pero bueno, vamos a movilizarnos desde acá. Expectativa. Para que estén ahí. Entonces, ya saben, desde La Plata también vamos a salir. Oye, ahí vamos a ir. En vivo, en La Plata también vamos a salir. Así que vamos con esta canción. Así es. Y ya regresamos aquí en Radio Estación. Queremos la paz, pero no es la paz que solo es capaz de brindarle paz al que tiene más. Pero no es la paz que solo es capaz de brindarle paz al que tiene más. Con Benjamín Guzmán para todos los campesinos de Colombia. Porque la paz de Monsanto no es nuestra paz, donde se ha visto una paz para envenenar. Y la ley antiterrorista que tiene de paz en Argentina la aplican y no existe en la paz. Porque la paz de Monsanto no es justamente la paz de nuestro canto. Porque la paz de Monsanto no es nuestra paz. Vamos a luchar por esa paz. Hay que subirse a esa paz y ser tenaz. Y lograrla en los barrios, en las calles, en las carreras, organizando a la clase obrera. Porque la paz de Monsanto no es justamente la paz de nuestro canto. Porque la paz de Monsanto no es nuestra paz. Cobra la paz y la justicia, solo un disfraz para vestir esa codicia. Y un antifaz a la malicia, porque sabemos que no es ciega. Y un telescopio para ver esta refriega. Pero se niegan, suprimen y nos maltratan a quien en el fondo de la sociedad se trata. La policía reprime con su macana y nos exprime disimulando su trata humana. Somos las manos de obra barata, mártires de la anarquía entre la oferta y la demanda. Para quien manda, solo fulanos de tales, un numerito de sus costos operacionales. Blanco de tiro para guardias nacionales, esos negritos de sus taxonomías raciales. Bajas fatales para sus fines de lucro, para el burgueso la habrá paz en el sepulcro. ¡Viva Puerto Rico! ¡Libre! ¡Libre! Seis y 6:48 de la tarde aquí en Radio Estación Sur. Bueno, quedamos a la expectativa de en qué momento nosotros vamos a salir a marchar en la Ciudad de La Plata. A ver, Edwin, ese dato. Bueno, a ver, ¿en qué momento vamos a ir? ¿En qué momento vamos a ir a nosotros a la Ciudad de La Plata? Bueno, hay dos horarios en la Ciudad de La Plata. Vamos a salir el 21 de noviembre. Hay dos horarios. Uno es a la 1:52 de la tarde. El otro es a las 3:50 de la tarde también. Para que estén muy pendientes, nosotros vamos a movilizarnos desde la Ciudad de La Plata. Así que hay dos horarios donde la Colombia Humana La Plata va a estar acompañando. ¿Dónde nos vamos a encontrar? Ahí en la estación de tren nos encontremos. Nos vamos a encontrar ahí y en lo posible llevar una camisita blanca. Nosotros vamos a estar con nuestra bandera de Colombia Humana La Plata haciendo presencia en este día tan importante, 21 de noviembre. Bueno, 6:49, de a poco se nos va acabando este espacio en el programa La Flecha, pero todavía hay cosas por decir. Miguel, hay cosas por decir, ¿no? Sí, hay bastante por decir. Después de esta montaña rusa de emociones que tuvimos que vivir desde el viernes pasado hasta hoy, y bueno, hay mucho por decir. Y primero, recordar que el viernes pasado se dio la libertad del compañero Ignacio Lula da Silva en Brasil. Lula libre. Justamente el sábado se dio la jornada en Capital Federal del Grupo de Puebla, y el domingo para acá yo estuve muy deprimido, la verdad. No sé a ustedes cómo les fue, pero... Un poco triste. Bastante triste. Entonces, pero bueno, esa es nuestra Latinoamérica, ¿no? ¿Dónde te agarró la noticia? ¿Qué estaba haciendo cuando viste la noticia? Mira, yo estaba justo por tomarme un delicioso café helado y nada, me quedó un caipiriña. No, era muy temprano para el caipiriña. Sí, pero igual me imagino que después de ver esa noticia y después de ver todo lo que estaba sucediendo, la manera en que estaba sucediendo las cuestiones en nuestro querido y hermano país, Bolivia, fue como que... Sí, y ya no importaba nada. De ahí nos movilizamos al obelisco, donde hubo una... Sí, nos juntamos... Te vi que estuviste en el obelisco, solamente eso, sino que había una gran cantidad de personas. Gran cantidad de personas. Obviamente los medios masivos, hegemónicos, estaban con... Claro. Miguel, pero te pregunto, los ánimos, ¿cómo se encontraban los compañeros y compañeras bolivianos? No, era difícil, fue difícil porque hubo mucho llanto, mucha indignación. Muchísima indignación, compañeros y compañeras de los movimientos políticos y sociales bolivianos tomaron la palabra en el obelisco, y la verdad se notaba una indignación, una rabia y un desconcierto de pensar por qué este tipo de situaciones, ¿me entendés? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Sí, porque si nos vamos al panorama internacional, podemos mencionar que Haití lleva 27 semanas en manifestaciones exigiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse, acusado de lavado de activos, acusado de tener relaciones con los Estados Unidos, acusado de no responderle al pueblo, y con un Haití totalmente en escasez de gasolina y de crudo. Y desolado. ¿Alguien por ese bloqueo que está haciendo Estados Unidos? Claramente, por el bloqueo económico que le está haciendo los Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela, que bloquea el programa Petrocaribe, que es un programa que le brinda petróleo subsidiado a estos diferentes países. Pero hoy, nuevamente les digo, Haití continúa en manifestaciones, siguen asesinando a manifestantes, sigue el establecimiento de un estado de excepción totalmente cruel en Haití. Pero miren qué casualidad que ninguno de los presidentes que se pronunciaron a favor de la autoproclamada presidenta, porque ahora tenemos dos autoproclamadas. Que me ría, sí, pero de verdad sí, que causa mucha gracia que esto esté sucediendo en pleno año 2019. Es una tragicomedia. Es tragicómico. Sí. Y justamente esto también es como que no encuentro la manera de poder decir todo lo que sentí en el momento en que me enteré. Yo casualmente estaba en casa, estaba viendo las noticias, y luego cuando aparece la noticia de la renuncia de Evo posterior a la supuesta... A la sugerencia, ¿no? La sugerencia de las Fuerzas Armadas de Bolivia fue como que listo. Y ahora imagínense, en Colombia tenemos una periodista, Vicky Dávila, que justamente para este paro del 21 decía que nuestra idea, la idea de quienes convocaban al paro, era tumbar al presidente Duque. En Colombia. En Colombia. Y que además de eso, hoy esa periodista Vicky Dávila estaba entrevistando a ese grupo que dice que va a tener chalecos reflectivos para estar muy atentos a las personas que van a ir a marchar. Bueno, hay un punto a favor, vamos a tener nuestros propios chalecos amarillos. ¿Nuestros chalecos amarillos? Son clara y abiertamente grupos paramilitares, pero son nuestros chalecos amarillos. Y ahora que justamente estamos hablando del paramilitarismo y de las zonas de conflicto en Colombia, nuestro compañero Beto es perteneciente a una zona de Colombia en la cual se vivió durante mucho tiempo la realidad de la guerra de Colombia frente al paramilitarismo. Compañero, ¿por qué es importante que nuestra costa caribe, y que no solamente esto, sino que todas las regiones de Colombia se movilicen en este paro del 21 de noviembre? No creo que solamente sea la costa caribe, sino todo el país. Tenemos que movilizarnos. Me gusta la labor que estamos haciendo acá. Vamos a movilizarnos. También voy a estar acompañándolo el día 21, porque no solamente en la costa, todos los sectores de Colombia han venido siendo atravesados por todo este tipo de problemas, de situaciones que los gobiernos neoliberales, como estamos viendo, están explotando en todos lados, en toda Latinoamérica, y yo creo que Colombia también tiene que despertar y decir, bueno, vamos a marchar, vamos a salir a protestar por nuestros derechos. Creo que nosotros, los que estamos acá, colombianos, colombianas, somos testigos y somos víctimas también de todas estas medidas, porque creo que nosotros seríamos felices estando en nuestro país con un sistema educativo, con un sistema de salud mucho mejor, y no tendríamos que emigrar, ¿no? Claro, y principalmente no tendríamos que emigrar, porque justamente, y vuelvo nuevamente a otro de los países que también se encuentra en conflicto y que no sabemos nada, porque no, o sea, porque los Estados Unidos, no, el gobierno que está, sí le gusta a los Estados Unidos. Yo justamente publicaba que repitan las elecciones de Bolivia hasta que gane a alguien que le guste a los Estados Unidos, ¿será? Porque, o sea, es lo único que sucede. Pues te comento, compañero, que el miércoles 16 de octubre la justicia de los Estados Unidos presentó argumentos para explicar que el hermano del presidente de Honduras era considerado por la DEA como el mayor narcotraficante del Caribe. Imagínate. El presidente de el hermano del presidente de Honduras. Nuevamente los hondureños salieron a manifestarse justamente en toda esta agitación de nuestro continente, y repito, los medios hegemónicos que no tienen la cabida para atentar a hablar de estos temas. ¿Qué sucede en Honduras? Un montón de muertos, un montón de problemas. Y Miguel, ¿qué opinamos de todo esto de Latinoamérica? No, justo siguiendo con este tema, hoy escuchaba al señor David Brieva en una emisora con una analogía muy buena de la vaca voladora. La vaca voladora. A ver, ¿cómo es el eso? El destape. Y, no, viste que David tiene... Sí. Es picante, es un tipo muy picante. Y nos decía que es algo así, como que a vos te dicen que la vaca vuela, nunca las ha visto volar, pero te repiten eso, que la vaca vuelan durante 30 años y vos te lo crees. No, lo peor es que nunca las has visto volar. Claro. Y un día te das cuenta de que las vacas no vuelan. Y caes a la realidad. Y cuando ya vos estás convencido de que las vacas no vuelan, por ahí vos decís, no, nadie va a decir que la vaca vuela. Y aparece uno que dice que la vaca vuela de nuevo. Imagínate eso. Bueno, 6:58 de la tarde, nosotros ya estamos por terminar en este programa. Se nos acaba muy rápido el tiempo, pero bueno, antes de eso, Ángela, ¿algo por decir? Sí, quería decirles que un comunicado que sacó la ONU, Organización Nacional Indígena de Colombia, apoyando también la movilización del 21 de noviembre, debido a todas las muertes que han tenido sistemáticamente las organizaciones indígenas, y que también se han pronunciado en contra de lo que está pasando en estos momentos en Bolivia, ya que era parte de Bolivia el primer país que le daba un punto de luz, un seguimiento a los pueblos originarios latinoamericanos. Bueno, muchas gracias, Ángela. Una reflexión, Edwin, antes de cerrar, algo que tengas por decir. Me duele Latinoamérica, me duele mi patria, me duele, pero vamos a seguir en la lucha. Como dijo García Linera, volveremos, evocando a Tupac, a Tupac Shakur, que volveremos y se Tupac, volveremos y seremos millones. Volveremos, yo sé volveremos. Que volveremos. Así es, bueno, Beto, cuéntanos un poquito si quieres algo por si tienes algo por decir o esta experiencia aquí en Radio Estación Sur. Bueno, sí, agradecido por el espacio y bueno, invitar a todos, a todas que nos acompañen este 21 a la marcha. No podemos dejar de asistir, todos los hermanos que están en Colombia, todas las hermanas, los que estamos acá, tenemos que seguir con esta lucha y despertar porque Latinoamérica tiene que despertar. Bueno, así es. Y Miguel, por último. Yo quiero hacerle un pedido a todos los y las colombianas que nos escuchan, a ver si pueden movilizar a las tías, a los abuelos, a las abuelas, para que marchen también, porque es con todos. Y una última cosita, estamos hablando del nombre. No sé, yo propondría, tengo dos nombres, creo que uno ya lo dimos, de qué me hablas, viejo. Dale, dale. Y el otro es No Polarice. No Polarice, ya nombre. Bueno, 7:00 p.m. en punto, nosotros vamos terminando el programa. Muchas gracias a todos por la participación, muchas gracias a Ángela por su columna, a Edwin, a Beto, a Miguel, a Lucas que estuvo ahí también registrando. Le enviamos un saludo a toda la Colombia Humana, La Plata, a toda la Colombia Humana que se moviliza este 21 de noviembre. Nosotros seguimos muy atentos y repudiamos nuevamente el golpe de Estado en Bolivia, repudiamos estas masacres en Latinoamérica y regresamos entonces el próximo jueves con más información desde Radio Estación Sur en el programa La Flecha. Chao.